Pues ya son las 7 y 6 minutos y estamos en directo en este viernes. Pues qué pena. Pero vamos a ver, ¿me vas a dejar terminar? Por supuesto. Decía, y rebobino y empiezo. Son las 7 y 6 minutos, estamos en directo. ¡Qué pena! ¡Qué barbaridad! Esto no es serio, esto no es serio. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Ni nunca lo será. Vamos a ver, rebobinamos. Sí. Son las 7 y 6 minutos, pues estamos pena. En directo. Sí, pues yo llevo las 7 y 10. Bueno, es 11 del mes de septiembre, estamos la Torre a viernes. Gemela. Sí. Y sí, sí, sí. Y sí, quedan sí. 111 días para final de año. Ah, pues sí. Bueno, eso. Y 6 para casaros. Bueno, pues eso, como estamos a viernes, pues esto es la tertulia deportiva. ¿Estás seguro? Venga, hombre. Oye, tenéis ganas de cachondeo, ¿eh? Hombre, vaya, estando hombre. Aquí en Torrevieja. Aquí tengo yo una chuleta que vamos. Bueno. Sí, chuleta la que te vas a comer esta noche para cenar. Sí, yo quisiera. Sí. Ya. Bueno, pues lo dicho, esto es la tertulia ¿cómo te deportiva. La lengua? Si me dejan... Verde. Y como no me van a dejar, pues lo que voy a hacer es presentar. Eso es de fa, eso es de fa. Sí, haz de fa. Sí. Lo de la lengua es del ang. O del teto. Vamos a ver, una cosa. ¿Qué? Eso de mala educación, no os he presentado y estáis hablando sin haberos presentado. A nosotros no, eso nos importa. Y además no somos educados. Bueno, ya. O sea, que da igual. Bueno, señor don Egiciano... Don Antonio Egiciano, ¿qué tal? ¿Estamos? Pues mejor que usted. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eso es, le toca a usted hablar ahora, que le saluda, ¿no? Antes. Pues nada, yo ante todo quería saludar a todos los radio oyentes comarcales e internacionales. Mm-hmm. Y decirle a mi amigo Emilio... Dime. Que lo tengo delante. Dime, amigo Tony. Que es con fo. Y aquí hay tertulianos que fo. Lo que no sé los demás, los que fa. Pues aquí nada más que estamos tú y yo. Bueno, lo que no sé. Vamos a pensar ya. Lo que no sé si fa o no fa. Pero bueno. Bueno, un momentín. A ver. Antes de nada. Vamos. Don Emilio Ortuño, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal está usted? Estupendamente. Ala, ya puedo acabar el programa y te saludo. Ya puede usted hablar. Ale. ¿Puedo ya hablar? Ya puede hablar. O presentamos a los demás contertulios que hay aquí en la mesa de Torrevieja. No creo que haya muchos más, o sea que vamos bueno, a dejarlo. No sabe usted. bueno, vamos a saludar a los demás que queda por saludar y ahora os dejo más. Lo que queda ahí. Sí, los estudios de Orihuela. Será ahí. Vaya. Sí, sí. Qué alegría. Pedro Pagán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Pedro. Aquí estamos. Tengo que decir una cosa. Emilio Ortuño hoy está en el estudio de Torrevieja. Uh-huh. Y eso quiere decir que Pedro Pagán, Emilio, para que lo sepas... Te ha dejado el novio. Te ha quitado el sitio. No, yo cada vez que no viene Emilio le quito el sitio. Y es posible que cualquier día lo pierda, incluso viniendo. Pedro, hoy no os casáis. Yo creo que se lo quitaba a Antonio Marí. Hoy no fa, ¿eh? Hoy no fa. Por cierto, Antonio Marí nos ha llamado, que no puede venir hoy, pero estará con nosotros. ¡Qué casualidad! Vergüenza debutará, me da a mí. Debutará más tarde. Debutará vergüenza más tarde. Me da a mí que nos deje por el trabajo. No tiene vergüenza. Eso digo yo. Es un egoísta. Eso digo yo. Luego te diré la de cosas que me dejo yo de hacer. Como Antonio Sala, que vendrá más tarde hoy, estará, pero más tarde también por trabajo. Hay que ver la gente. Antonio Sala también fallando. Dejarse la tertulia por trabajo, ¿verdad? ¿Cómo ha empezado la tertulia este año? Pedro, eso es con fa. Sí, ya lo sé. Ya. Bueno, el fo hay poco aquí. ¿Cómo empieza la tertulia de este año que hasta los que no suelen fallar, fallan? No, Antonio Sala es que estaba en la selectividad porque el hombre se está sacando... El carnet de conducir. Sí. Bueno, seguimos saludando a los compañeros. Alberto Cerón, que debuta en esta temporada nueva 2009-2010 de la tertulia. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Venga, Tony, igual, he venido. Hombre, pues menos mal, porque ni siquiera me has avisado. No. Otro perdido, madre mía, mi vida. Escucha, yo te he dicho... Qué descontrol que hay en Orihuela, es impresionante. Yo te he dicho, si ves que no estoy cuando mi hermano haga la presentación. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero oye, he venido... Ya, caballo regalón, no le mires el diente. Ya, ni la dentadura tampoco. No te puedes ni imaginar con qué... Venga, sí, porque no te atiné... Ah, eso es otra cosa. Os voy a describir la situación. Mi hermano Alberto está con una mano en el micrófono. Este año hay de Teto Champion, ¿eh? Con otra mano está... ¿Jugando al teto? No. Con otra mano no, está... si es su día, si es producto de haber jugado al teto. Sí. Está moviendo un carricoche y tocando un chupo. O sea que, imaginaros... ¿Quién está allí? Nada, ya sabes lo que te toca. Sí, es el tertuliano más joven. Exacto, un tertuliano de 6 meses de edad. El más joven. Pues un tertuliano que nació en una tertulia. El único serio que hay en la tertulia. Pues, no, es muy risueño, se ríe mucho. ¿Nació en una tertulia? Sí. ¿Y quién es el padre? Acuérdate que llamé en una tertulia que acababa de nacer. Eso. Ahí has especificado, menos mal. Bueno, pues ahí está presentado también el tertuliano más joven de la historia en esta emisora, en este programa. Sí, porque tú, Arturo, ya estás entradito, ¿eh? Sí. Sí, un poquito menos que tú, pero sí. No, pero bastante, ¿eh? Bastante. Tony lo que tiene es una cara regular. Tony, sí, tengo la cara izquierda. Sí, oye, estamos todos presentados ya, ¿no? Dice que tiene no sé qué de la A. Es que lo que tengo que decir es importante. Es que, perdón. Se llama realidad virtual. Dices, es que Tony está ya cerca de tu edad, Emilio. Sí. Está ya acercándose. Sí, sí, sí. A los 160, pero entonces Emilio no crece más. Sí. Porque bueno, si Tony alcanza a Emilio... No, pero Pedro, Emilio... esto es un fa, ¿eh? Sí. No, Pedro ha fallado ahora mismo. Hay una novela que se titula Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray. De Oscar Wilde, ¿no? Sí, pero puedes chillar un poco más, Alberto, por favor. Seguramente Emilio es que ha hecho algún pacto por ahí, algo parecido. Yeah. Por eso Emilio no va a cumplir más años en ese sentido, sí. Y Tony pues se le va acercando. bueno, cuando hablamos de deporte. ¿Me oyes bien? Pues ahora todavía queda. Si te oigo bien, lo que no quiero es que... Esta es la parte graciosa. Estoy a un metro. Por cierto, Emilio, ¿cómo está su señora? Muy bien, gracias, hombre. Y te agradezco muchísimo que preguntéis por ella, como hace todo el mundo. Menos uno que otro día me emocionó y me dijo, ¿y tú cómo estás? Por cierto, Emilio, por algo será lo de tu mujer, ¿eh? ¿Eh? Tengo que decir, por si no se sabe. Si te dio donde te dio, por algo será. Bueno, Emilio, yo no te he preguntado, pero he ido sabiendo por... Yo también, yo por la tertulia pasada. Y yo también, yo me enteré de la tertulia pasada. Tengo que confesar una cosa, pues si nos está escuchando María Fernanda, la mujer de Emilio, sí. La que le mando desde aquí un saludo y un beso. Qué barbaridad. Esta tarde cuando... ¡Qué pelotero! Sí, sí, sí. ¿Qué te parece, chaval? Sí. No, es que quiero confesar, quiero que sepa una cosa. Bueno, cuando yo sería mejor en privado. Cuando sí. Que cuando se recupere vendrá la tertulia. Cuando esta tarde, no, he llamado a Emilio y le he preguntado por su mujer. Sí. Me ha dicho, muy bien, está muy bien, pero coño, nadie pregunta por mí. Sí, así me lo ha dicho. Es cierto, doy fe. Sí. Emilio, ¿cómo estás? Doy fe. Pues estoy relativamente bien. Pues oye, sí, estoy relativamente bien. Pasando el mal trago, ¿no? Sí, vamos, estoy bien económicamente, me sobra el dinero. ¡Hombre! Sí. Cuidadito, que... No sé qué invertir. En estos momentitos que estamos, esas declaraciones son peligrosas. ¿Dónde podríamos invertir? Ya tenemos otro florentino en la Vega Baja. Oiga, soy inspector de Hacienda. Sí. ¿Dónde vive usted? Lo ha dicho muchas veces. No, pero yo lo que quiero es invertir lo que nos paga Onda Cero. Alberto, ahora no te oigo, y a Pedro lo oigo demasiado. Sí, es que... Entonces el problema no es mío, ¿eh? Bueno, vamos a publicidad, que será mejor. Antes de ir a publicidad, tengo que decir que empieza la liga en Asobal, el Club Balonmano Torrevieja. Ah, pero ha empezado ya. Empieza este fin de semana. ¿Y el fútbol ha empezado? Mañana, sí. Mañana el Club Balonmano Torrevieja empieza la liga y hablaremos de eso porque se va a enfrentar al Valladolid, al Pegafersa Valladolid fuera de casa. Oye, lo que no tengo muy claro, Emilio, se ha empezado el Teto. El Teto ha empezado regular. Porque se agachó uno demasiado. Tenemos que hablar también. Y no a ti. Y no hiciste pleno. Pasó rozando. También del Orihuela Club de Fútbol que se enfrenta al Denia el domingo. Ah, pero se enfrenta al Denia. Uy, a nuestros amigos del Denia. El Torrevieja que se enfrenta al Burjasot. También vamos a hablar de la regional preferente, de los equipos de la Vega Baja. También haremos la borra que ya hicimos la semana pasada. Resultado de la semana pasada, por favor. Sí, ahora. Un momento, cuando toque. Y hablaremos de la Vuelta Ciclista a España 2010, la próxima, que va a tener protagonismo, una salida o una llegada todavía por definir. Pero queda un año. En Orihuela. Tío, Onda Cero, Vega Baja. Si Jesús aparece, ¿aparecerá el moderador, Emilio? No. Por supuesto, aquí estoy. Por lo que le ha costado. Ha aparecido. ¿Sabes dónde estaba? En el aseo. Sí, hombre, claro, no tengo otra cosa que hacer. Hombre. se pueden hacer varias cosas. Yo me gustaría saber qué podéis hacer los dos allí solos. Bueno. Mira, yo estaba viendo las vistas que se veían desde las bonitas ventanas. Son bonitas. Uy, no te pueden figurar. Es una cosa. La tapia de la izquierda es preciosa. Pues está de gastar esa, la de la derecha todavía. Vamos a mirar la de la derecha. No veas. No veas. Bueno, vamos a ver qué tenemos por ahí, porque creo que tenemos a alguien al teléfono, ¿no, Tony? Sí, pero tiene que esperar un momentito. Tiene que esperar, ¿verdad? Porque tenemos una cosa, hombre, esta una sintonía, maravilla. Esta sintonía lo dice. Madre mía. Y vamos a hacer un homenaje a todas esas mujeres. Dime. Porque no solo vamos a poner gazapos deportivos, este año lo vamos a ampliar más. Ya que no es un programa solo de deportes, vamos a ampliar un poco y vamos a hacer un homenaje a todas las mujeres, ya que cada mes de verdad que lo pasan bastante mal. Escuchemos. Hoy me siento feliz de ser mujer, porque tengo el periodo. Sí, sé que es doloroso, me hace cambiar el carácter y todas estas cosas, pero me hace sentir mujer y esto es lo que me importa. Doy mucha importancia al hecho diferencial yo. Ansonia, empresa líder en compresas, piensa en mí. Y por eso ha inventado la nueva compresa depiladora. Lleva pegamento en los dos lados. Así, cuando me la retiro... La nueva Ansonia, Epil Period, me deja limpia y rasurada. Lista para ir a las recepciones del embajador. Gracias, Ansonia. Yo me pregunto si la recepción del embajador que dice es la de Emilio Ortuño cuando fue embajador. Bueno, y yo me pregunto otra cosa, Emilio. Dígame. Menos mal que no tenemos compresa. ¿Te imaginas? Compresa depiladora, por Dios. Bueno, Pedro, no sé tú. Yo no, de momento no uso. Bueno, vamos a cambiar ahora de asunto. Sí. Porque tenemos a alguien que sigue estando aquí. ¿Otro? Sí, pero está y no está, pero está. ¿A qué vamos a jugar este año? Me explico. No está ni en el estudio, ni en el estudio de Orihuela, no está ni en el estudio de Torrevieja, pero está a través de las ondas, a través de los cables telefónicos, haciendo pues que esas tecnologías pues cumplan con su obligación y que pueda estar con nosotros en la tertulia de hoy el investigador deportivo. ¿Se acuerdan ustedes de él? No me digas. Sí. Ha aparecido. Como pero era de aquel que no podíamos decir su nombre. Que ya lo dijo Antonio. Que lo dijo sin querer. Sí. Empezaba por Bor. Terminaba por Ja. Investigador deportivo, buenas tardes. Buenas tardes. Yo ni Fo ni Fa. Ya lo sabemos, o sea... Investigador, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tal en esta etapa tuya de verano de desaparecido y de regreso? Pues muy bien, he estado investigando cosas y voy a pedirle a Tony que me quite el retorno porque no me entero de lo que digo. Ya, pero es que eso tampoco te enteras aunque te lo quite. Es que Tony ha salido un momento que lo han llamado por la puerta y tal. O sea, esto es un follón. Quiere decir que sigue con retorno. Con toda la tecnología esa moderna que dice, dice el serón que hay, que es el teléfono. Oye, por cierto, son las 19:21, Jesús. Con clock. Sí. ¿Y? Bueno, y nada. Bueno, escucháis la canción Money Money de ABBA y es que hoy os voy a hablar de la crisis económica en el deporte. Adiós. ¿Por qué? Váyate. Adiós, Madrid. Bueno, pues mirad, os voy a hablar de ello porque hay varios equipos que están a punto de no poder jugar. ¿Ya? Porque no tienen dinero para jugar. Y además equipos de la Vega Baja, equipos de gente que, bueno, está intentando un poco salir adelante porque les gusta, porque son aficionados y no pueden jugar. Fíjate, cuéntanos. El año pasado eran los pobres de las motos y ahora los del fútbol también. Pues mira, os explico. Bueno, en primer lugar... Ha llegado Antonio Sala. Sí. Lleva barba. Muy buenas, Antonio. Sí, vamos a interrumpir un momento al investigador deportivo y vamos a saludar. Qué vergüenza, venir tarde por su trabajo, qué vergüenza. Antonio Sala, buenas tardes. Lo primero que quiero preguntar, buenas tardes a todos y a la audiencia. Lo que quiero preguntar, ¿se ha dado ya la publicidad? Sí. Eso significa que esta semana no cobro, por tanto me puedo ir. No, una vez que has llegado te quedas. Como cuando vas a misa después del evangelio que ya no tiene. Está don Alberto, ¿qué tal? Sí. Que conste, Antonio, que te estaba criticando Tony diciendo que eso de no venir por el trabajo es una poca vergüenza. Sí, pero mi crítica estaba más que justificada y además la emití para que la oyera, porque yo sé que él luego oye los programas. En cambio, en mi caso, que es por trabajar, cuando además con el agravante de que en el caso de Tony dejó en la calle, o sea, nos desahució. Efectivamente. Años y años. Oye, la tertulia, y os voy a decir una cosa, que sepáis que me quedan 9 días de vacaciones. Pues no te lo tomas. ¿Qué haces aquí? De todas formas, yo te voy a decir, Antonio, que yo me traigo al hijo, tú te traes a los alumnos. Bueno, tú tienes más fuerza para luego dar lástima y no dejes en la calle, porque un chiquito siempre da más que un mindango como yo. Bueno, hemos interrumpido al investigador deportivo. Continúa, por favor. Bueno, no pasa. Bueno, os explicaba que hay varios equipos que están en problemas económicos y por ello a lo mejor no van a poder disputar, pues, bueno, una competición. De hecho, gracias a Dios, el lunes confirmaron las chicas del voleibol de Orihuela, un equipo que, bueno, que se ha creado recientemente y que son unas chicas que ascendían ahora a lo que viene a ser el club, porque venían de categorías inferiores y que necesitaban... Pero espero que estas chicas, perdona, espero que estas chicas no hayan escuchado ese anuncio publicitario que ha puesto Tony antes. Bueno, yo no sé si lo han escuchado o no, pero creo que iban a escuchar el programa. Bueno, pues os explico. Necesitaban un presupuesto de 5.000 euros y, entre otras cosas, necesitaban varios patrocinadores. Uno de 3.000 euros, que no les ha llegado de momento, pero uno de 1.200 que sí les ha llegado, que es el Merancho, bueno, una empresa de frutas, y que de momento va a hacer que puedan inscribirse en la liga, pero la verdad, con muchas serias dudas de si van a poder seguir compitiendo. Pero fíjate, y voy aún más allá, este no es el caso más sangrante, sino el caso más sangrante que tenemos es el baloncesto en Orihuela. Y es que el club KD3 Baloncesto, que sabéis que, bueno, el año pasado tuvo grandes éxitos, ahora mismo se encuentra en una dificultad, y es que los cadetes que suben al equipo junior han hecho que se necesiten 2 equipos junior. Con la subvención que tienen del ayuntamiento, más lo que ellos han podido recaudar, solo tienen para 1 equipo junior. Con lo cual, hay 12 chavales que no pueden inscribirse a día de hoy porque no tienen patrocinador. Uh-huh. Yo estoy hablando con Pedro Gea, que es su presidente, también con Jesús, que es su vicepresidente, y me ha comentado no, que, claro... ¿Cómo? Que yo no, que otro bueno, Jesús. Jesús, pero no, Jesús, vicepresidente del CAE3, y me dijo que, claro, los chavales quieren jugar... Pero tú eres del prendimiento, ¿no? Yo soy secretario. Bueno, y entonces, os explico. Estos chavales están a la espera. Bueno, el plazo acabó el 8 de septiembre para inscribirse y la federación les ha dado una semana más para ver si consiguen ese dinero. Bueno. Y cuando el lunes tengan la reunión con los padres, si ven que han conseguido patrocinadores, pues podrán jugar o no podrán jugar esta inscripción. ¿Cuánto dinero? Lo que quería decir era, desde aquí de la radio, pues un poco animar a la gente que quiera patrocinarlos, que se ponga en contacto con nosotros en los teléfonos, pues, de la radio, en el 96670068, o también a través de la página web de investigadordeportivo.com, en el apartado contacto, y bueno, luego pondré un artículo en el que pondré los teléfonos incluso de las personas que hay aquí, para que eso. Pero bueno, todo no son cosas malas, ¿eh? Ah, venga, di. No son cosas malas, mira. Ahí está Antonio Sala, y ¿sabéis que el Torrevieja, por ejemplo, tiene el problema que este año no ha encontrado un patrocinador principal? ¿No? Uh-huh. Pero se las ha ingeniado muy bien. Hombre, lo del club, de los 200 euros, eso lo sabemos. El club de los 200 euros. Claro. Una cosa que, bueno, que la gente podría tomar un poco de ejemplo, ¿no? Y que Antonio Sala también nos puede explicar. Antonio, ¿cómo funciona el club de los 200? Bueno, pues ya se dijo aquí en su momento. Fue una idea que se tuvo a raíz de que no había ningún gran patrocinador. Decimos gran porque no aportaba las cantidades que aportaba en su momento, cuando el equipo tenía un presupuesto muchísimo más amplio. Y entonces se ideó esta manera, que creo que ya venía del fútbol inglés, de rifarlo, sencillamente. Como no hay una empresa que aporte X miles de euros, pues se ha hecho una rifa llamada Club de los 200, precisamente porque costaba 200 euros participar, con el incentivo que se daba un carné y publicidad en la página web del club, por cierto, de reciente formación. Y nada, si tenía la suerte, como le haga correspondido a Marítimas Torrevieja, pues luciría esa publicidad en la espalda de las camisetas del equipo durante toda la temporada. Y efectivamente, el equipo que lo hizo por primera vez, o de donde viene la idea, es el Weymouth Football Club, y además el que ideó todo esto fue Alex Stewart, el tesorero de la Torre Army, que tomando un café con Eddie Gacigal, el presidente, pues fue el que se lo dijo. ¿Cuánto, Antonio, perdona, ¿cuántos colaboradores hubo al final en el Club de los 200? Pues como ya se dijo públicamente, Pedro, voy a decirlo aquí también, en la radio. Fueron 69, bueno. Exactamente 13.800 euros. ¿Qué número? 69. Arriba y abajo. Sí, sí. Y además el ganador fue Marítimas Torrevieja, ¿verdad? Pues efectivamente, y además una empresa con la que... Casi 14.000 euros, que te voy a decir una cosa, para una publicidad en la espalda, a lo mejor no la hubieran sacado buscando un solo patrocinador, sin lugar a dudas. Claro, y además la idea era no ya empresas, sino simplemente particulares. Sí, luego la podían vendido, ceder o lo hubieran querido. Podían ceder, vender, lo hubieran querido, aunque fuera, por ejemplo... Podríamos poder poner la foto de la comunión detrás de la comisión, ¿no? Podría, al año que viene espero que participe la tertulia de Onda Cero. Daremos 50 euros cada uno de nuestra amplia nómina. Se puede hacer, sí, pero no, si ponemos... Cuenten de la extraordinaria si la foto, podrás hacer tú que estás en la caja. Pero si ponemos nuestra foto, fíjate que asusto se van a llevar. Dejaría de ir gente al fútbol. Podemos los nombres por si acaso. Sí. Bien, bueno, ¿algo más, investigador? Pues nada, vamos a terminar diciendo que la gente quiere ayudar al Club Baloncesto Orihuela, al KD3, también al voleibol de las chicas, que bueno, están ahora ya lo han conseguido, pero están pasando también unos apuros, pues que lo hagan, que se pongan en contacto con nosotros y que sigan con esa ilusión. ¿Cuánto dinero hace falta para el baloncesto? Pues para el baloncesto ahora mismo les hace falta unos 4.000 euros, que unos 4 o 5.000 euros hablamos. Eso lo saca Emilio de... Y el pago a un monitor que se encargue de entrenarlos, porque tampoco podrían tener un monitor gratis. Y el voleibol necesitan pues alrededor de unos 1.200, 1.000 euros para terminar la temporada saneada. Muy bien, pues bueno, vamos con la porra, ¿no? Ahí queda ese llamamiento y vamos... Un momento, vamos antes de empezar antes la porra. Un momento, por favor. Yo también quería decir una cosa. Yo quiero saber una cosa. ¿Este año hay jamón, melón o salchichón? No lo sabemos todavía. Yo lo que quiero es que lo que haya... No, es que si no, no me esfuerzo. Puede haber lo mismo que las tres cosas que tú has dicho. Melón, jamón y salchichón. Habrá este algo. Eso seguro. El año pasado nos dejaron claro que habría jamón, que habría un premio de invierno y también... Alguien se acopla ahí en Orihuela. Lo que no nos dejaron claro es que se iba a llevar algo. Que se acerque. Sí. Y también el premio, no sabemos si va a ser lote de vino, lote de colonia o qué, pero lo celebraremos también. En las grandes mansiones. Un lote de Ansonia también. Y no sabemos si al final habrá salchichón o longaniza. Un lote de Ansonia con pegamento en la sala. Bueno, todo lo que... El premio de consolación, ya digo, no sabemos si es salchichón o una buena longaniza. Algo habrá, ya lo veremos lo que habrá, pero antes de la porra... Algo tieso habrá. Antes de la porra sí quería comentar, atención, que esto es importante. De verduras, rábanos. Para eso sí. La cena será en la carretera Urchillo. Eso ya os lo puedo decir yo. Sí. Bueno, seguro. Y publicaremos las fotos también de la entrega del jamón. Una cosa importante. Para esta temporada va a haber una nueva página web en la que va a estar colgadas también las tertulias y toda la información deportiva, de sociedad y cultura además, y de ocio. Alberto, cuéntanos. Una página... Acércate al micro. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Me acerco? ¿Me alejo? Ahora te acercas. Bueno, es... Un poco menos. Va a ser ¿cómo lo ves, canalla? Periódico digital, digamos, pretendemos que sea a nivel de Vega Baja, de deporte, socio, cultura y... ¿Y venderás a Ansonia? Sí, bueno, intentaremos que hayan colaboradores para que el proyecto salga bien adelante. De momento, Pedro Pagán la ha visto, la página. La ha visto, está muy bonita. ¿Ha visto Pedro? Está muy bonita. Está bien. Pedro, luego te llamo. luego te daré lo que te he dicho que te daré. Yo quiero hacer una pregunta. Esa página no es de cero. Sí, pues irán las tertulias, podrán escucharlas mientras se navega, podrán... escucharla sin navegar. ¿La pueden ver los niños? Claro, por supuesto. Van a haber muchos concursos, porque vamos a hacer concursos, unas preguntas fáciles de cosas que se hayan publicado. Y habrá, pues los premios serán, pues supongo que donaciones que haga la gente. De momento ya tengo a palabra con un grupo de música que se llama Advertencia, que iba a colaborar, la donación de un CD para el premio de del primer concurso. Habrán encuestas, será muy divertida. Tendremos una parte multimedia con vídeos, con fotos, bastantes. Habrá fotos nuestras firmadas. Sí, bueno, las nuestras son caras, ¿eh? Las nuestras serán retocadas. Sí. tendremos colaboradores. Para no joder la página. De élite, ¿verdad, Antonio Sala? Sí, porque ahora te quería hacer una pregunta. Fácil, por favor. Que sea fácil, pero que se mojen los dos. ¿Esta página le hará un poquillo la competencia a la del investigador deportivo? Uy. Que respondan los dos. Hombre, yo no pretendo hacerle competencia. Yo pretendo ayudarnos. Yo creo que el lema va a ser cada temporada una página. Cada temporada una página, ¿no? Cada año que viene me toca a mí. Me lo propusieron. ¡Qué mala leche tenéis! Me lo propusieron y yo pues dije que sí. Realmente tampoco soy yo el cabecilla, ¿no? Somos varios, somos un montón los que vamos a ir con muchos colaboradores, claro, y... Y yo con investigador deportivo al revés, yo estuve colaborando todo el año pasado y yo, si él me necesita, pues yo colaboraré con él, y si yo lo necesito, espero que él también cuente. Ahora quieres que conteste el investigador. Os seguís saludando, ¿no? Hombre, sí, hay ningún problema. De momento, hoy no están juntos en el estudio. Sí, por si acaso. Sí. Por si la moscas. No, porque alguien iba a ser. Yo siempre, nosotros no somos rivales de nadie, al revés. Yo intento llevarme bien con todo el mundo y que colaboren conmigo, yo colaborar con... Exacto, si te lo encuentras por la calle, no le pones ninguna... Oye, Jesús, una pregunta. Bueno, le pone cuernos cuando pasa. Moderador. Cuando pasa le saca así los cuernecicos con la... Dime, Tony. Moderador, por favor, ¿a qué hora acabamos hoy? Ah, pues eso supongo que lo sabiste. ¿A qué hora acabaste tú la semana pasada? A la que nos dio la gana. A menos cuarto o menos diez, pero... ¿A menos cuarto o a menos...? A menos diez. Ah, pues entonces nos quedan 18 minutos. Qué poca profesionalidad. Hay que preguntar a un... No me hables, que me da vergüenza que por el trabajo hayas venido tarde. Me gustaría, si nos importa, hablar un poquito del... Vamos a la porra rápido. De Torrevieja. Sí, por favor, antes de hablar de Torrevieja, Tony, intenta enterarte a qué hora tenemos que terminar, por favor. No vayamos a meter la gamba. Perdón, ¿qué nombre tiene la página web nueva? Sí, la página web, su nombre es Minuto Cero, www.minutocero.es. De todas formas, aún no está en marcha porque los informáticos están trabajando en ello, pero... Pues cuando se acabe la liga, si acaso... Pretendemos que a lo largo, pues supongo que como mucho, que yo tiro por lo alto, que a final de mes estará ya en marcha. Ah, le vamos por la porra. Si el chiquito lo deja. Bueno, pues esa es la sintonía que de momento estamos poniendo para la porra de esta temporada. No me gusta. ¿Quién la ha elegido? Yo lo digo como siento. Hombre, a mí me gusta el Queen, ¿no? Eso es que la ha elegido Alberto. No, yo no, pero es Queen. Puede ser Queen o puede ser la reina, pero... Es Queen, pero sin voz. A mí me gustaba más, a mí me gustaba más el 1-2-3. Yo creo que debería haber puesto... No, debería haber puesto ahora mismo los Beatles. O Chichi el Amoroso. Sí, los Beatles, porque están de actualidad y van a ser otra vez número uno de las listas. Bueno, iremos cambiando de sintonía. Este año no va a ser la misma todo el año. Por cierto, la porra de la semana pasada hubo solamente un acertante, creo que fue Pedro, pero bueno, eso es lo que importa. No, esa no vale, Pedro, no vale, no vale. La página en funcionamiento no vale. No vale ninguna porra. Primer puntito para el nene. Sí. No tiene claro, si se retiraron Pedro, todos si da igual, si al final se lo va a llevar no, Jesús. No, Antonio, no, porque este año en el ordenador este en el que yo voy preparando las porricas, voy a poner también la clasificación. Pero ¿cuántos estuvieron presentes en la tertulia? Ese no es problema, bastante que no tenéis que tener un negativo por no haber venido. Sí, que es verdad. Bueno, pero eso, acertó Pedro un resultado, pero no tiene mayor importancia. Oye, Antonio Sala y yo estuvimos con el teléfono. Pero vamos, no vamos con la porra. Vamos. Orihuela Denia, Emilio. Qué bonito. 3-1. El último gol lo meterá en el minuto 94, Ito. ¿Quién? 3-1, vamos. Vale. Ese. Ay, cuñado. Pedro, te dejo para el final por... Bueno. Antonio Sala. 2-0. Ah, me la has pisado. Alberto. Se la has pisado a mi hijo Alberto, que me está haciendo señas. Bueno, diré 2-1. Y yo también me voy a mojar. Un gol de Meca y otro de Alex Colorado. No te mojes mucho, no te vayas a constipar. Bien, Tony. 1-1. Investigador deportivo. Está bien. Joder, ¿cómo ponéis? A ver, 3-0. ¿Lo he dicho ya? Qué bonito. 3-0, no se había dicho. Me toca a mí, me lo estáis poniendo muy complicado. 1-0 que no se ha dicho. Pedro, ahora sí que te lo he puesto yo complicado. Nada, me la he dejado, me la he clavado, pero bueno. 3-2. 3-2. Yo creo, ese resultado no va a ser ni de coña. No. Va a ser el 1-0 mío. Me gusta el 1-0, me gusta el 2-1. Conociéndote. Este 3-2 seguro. El Pagán este año no falla ni una. Estoy encendido. Estoy encendido. Emilio, ¿fa o fo? ¿Fa o fo? Podemos hacer una propuesta, yo la voy a hacer aquí. ¿Pero quién, Pedro? Podríamos repetir en la porra. Pedro, Pedro, nada más que hace fuego. No para. No paro. Digo que podíamos repetir en la porra. ¿Por qué no? Sí. Al final el resultado será el que más acierte también. Pues sí, también. A mí déjame un poco de... No acertaríamos nunca. Burjasot Torrevieja, a ver. Emilio. Burjasot Torrevieja, ¿eh? Y aún me voy a quedar 15 días aquí en Torrevieja. Pues cuidadín. ¿Cuánto? 1-4 has dicho. Sí. Vale. Antonio Sala, tu minuto de gloria. Al minuto de gloria, lo primero, para decir que el partido se juega mañana sábado a las 7:30, allí en el campo de los Silos. Césped artificial. Césped artificial desde hace varias temporadas. Sí, porque los primeros de la comunidad. y tendremos que esperar a ver cómo evoluciona este equipo, que después de un debut con ciertas dudas en Torrellano, jugó un partido para mí bastante aceptable contra el Eldense, a pesar de tener el mismo marcador de 1-1 y siempre deja un sabor agridulce no haber ganado. Pero también tenemos que decir que el Torrevieja, lo recordamos, tiene un presupuesto modesto y el Burjasol es uno de los que aspiran a estar arriba. Siempre es de los perseguidores hasta que un año consiga estar entre los cuatro primeros. Así es que yo voy a decir el 1-2 para mantener mi política, pero el partido no va a ser nada fácil. Pues ahí está apuntado, sí. El 1-2. ¿Juega Bailén? Pues hoy no lo sé. Si no ha surgido ningún problema, si es la evolución de la lesión o la recuperación que está teniendo y el entrenador lo estima conveniente, pues jugará, pero hoy no lo sé. 1-2. ¿Alberto? ¿Han dicho el 0-1? No. Pues 0-1, porque ya es necesario que gane, si no va a ser el rey del empate este año el Torrevieja. ¿Tony? 2-0. Yo voy a decir 0-2. ¿Investigador? Yo es que después de haber visto que los empates y perder ante el Torrellano, yo creo que le voy a dar un 2-2 fuera de casa, que está bien, ¿eh? Uh-huh. ¿Y Pedro? 1-1. 1-1. Y atención, porque empezamos también la porra de balonmano, porque empieza la Liga Nasobal, Valladolid, Torrevieja. Empezamos por Pedro. Esta vez voy a cambiar el orden. -2. -2. Antonio Sala. Yo siempre a favor +1, aunque vaya de nada menos que con el Valladolid. Es que con el Valladolid, efectivamente, lo he dicho, -2, claro. Bueno, +1. Alberto. Y aparte tampoco sabemos cómo anda actualmente, hasta no empieza la temporada. No sé Torrevieja. ¿Qué equipo ha hecho el Torrevieja? Pero bueno, yo diré, ¿has dicho +1, Antonio? Sí, porque yo siempre digo a favor. Sí, ¿no? Yo también, yo +2. Nos va a hablar de cómo está la plantilla este año del Club Balonmano Torrevieja Antonio Marí la próxima semana, el próximo viernes. Ah, pero va a venir. Va a venir, sí, sí. Bueno, sí. Ya veremos. Ya, bueno, qué contactos tienes, porque Antonio Marí es muy difícil de localizar. Sí, sí. ¿Emilio? -3. Yo... No, que sí, -3. Yo lo has dicho. Estos van directamente por el jamón. El pagallo y por el jamón. Tony. Vamos por el jamón y ya está. -5. Mira, Tony, cómo va por el jamón. Investigador deportivo. -4. Pues yo voy a decidir empate. No, es que lo que hay que comentar es que el Valladolid es, diríamos que el quinto porque grande, como del balonmano. El Portland, por lo menos la temporada pasada, ya no es el que era. Por eso pues, me he quedado ahí entre cuarto, quinto, porque tal, pero bueno, que es uno de los grandes, es un equipo a nivel europeo y eso... 10 minutos. Y en casa. Nos queda 10 minutos, ¿lo has confirmado ya? Sí. Mm. Vale, pues dejamos la porra aquí. Y seguimos hablando de otras cosas. Yo quiero que escuchéis ahora esto. Yo tengo que agradecer sinceramente al presidente Ripoll, a la Diputación y al Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, pues que haya tenido en cuenta la petición de nuestra alcaldesa y de este concejal, ¿no?, y de esta ciudad, para ser llegada o salida de una de las etapas de la Vuelta Ciclista 2010. Un evento importante dentro de un año importante, como será el año hernandiano, el centenario de Miguel Hernández. Y bueno, pues eso, como sabéis, empezó a fraguar en Madrid, en la feria en Fitur. Se le comentó al presidente, dijo que no lo tendría en cuenta, y ayer, casualmente, pues llamó a la alcaldesa y ella a mí para decirme que, bueno, porque ya había hablado con Unipublic y que efectivamente la Vuelta a España 2010 tendrá dos etapas nuevamente en la provincia de Alicante y que una pues tendrá salida o llegada en nuestra ciudad. Por lo tanto, pues contentísimo. Esto es lo que queríamos y como yo decía y quería, con coste cero, que era lo importante. Pues era el concejal de deportes del Ayuntamiento de Orihuela, Antonio Lidón, hablando de esa etapa que tendrá Orihuela en el año 2010 de la Vuelta Ciclista a España, coincidiendo con el aniversario, el centenario del nacimiento del poeta Miguel Hernández. Todavía sin saber si será una llegada, una salida, una llegada, ya veremos, pero en cualquier caso ya es un logro importante, sobre todo teniendo en cuenta que al Ayuntamiento y que a los ciudadanos no les va a costar ni un solo euro. Bueno, antes de continuar con este tema, que quiero que lo comentemos, investigador deportivo, ¿estás por ahí todavía? Sí, lo estoy. Pues nada, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy y hasta la próxima. Venga, nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Bien, pues dicho eso, en su momento hay que recordar que esto fue una iniciativa del Partido Socialista que presentó una moción al Pleno que se le rechazó por parte del equipo de gobierno, pero es que en aquella moción, también hay que tenerlo en cuenta, ojo, en aquella moción el Partido Socialista pedía que hubiese una etapa de la Vuelta Ciclista a España en el año 2010 en Orihuela, pero añadía lo que le podía costar al ayuntamiento y eran unas cantidades elevadas. El ayuntamiento en su momento, o el equipo de gobierno, rechazó esa moción, pero con buen criterio y con muy buena gestión, el concejal de deportes, pues resulta que ha conseguido que esa etapa vuelva, o sea, esa etapa se lleve a cabo en el próximo año aquí en Orihuela, pero totalmente gratis, sin que le cueste nada al ayuntamiento, porque lo va a financiar la Diputación Provincial con un acuerdo, mediante un acuerdo cerrado ya con Unipublic. ¿Tenéis algo que decir? Pues que sería más importante la llegada, yo creo que por razones obvias, porque es cuando está la televisión y donde tiene más repercusión. Pero en fin, en cualquier caso, gran gestión del Ayuntamiento de Orihuela y en un año tan importante como ese, enhorabuena, porque va a tener una repercusión. Aunque también tengo que decir que como aficionado al ciclismo en general, desde que han cambiado la Vuelta a España de fecha, parece que no tiene tanto seguimiento como tenía cuando estaba en abril, que parece que se cogía con más ganas. No sé, o últimamente estamos tan metidos en el Tour que parece que la Vuelta a España le da más menos importancia de la que en realidad tiene. Hombre, yo pienso que Miguel Hernández, siendo el poeta universal de... Alberto, acércate. Sí, estoy acercado. Un poco más. Siendo el poeta universal como es, merecía que menos que esto, ¿no? O sea, la ciudad donde él nació y vamos, pienso que ha sido una buena gestión por parte del Ayuntamiento de Orihuela el conseguir esto y esperemos, pues eso, pues que reporte también bastante... Lo único que pienso es que... si es una llegada y no es el final de la vuelta, también habrá una salida, ¿no? Pero la salida será pues, donde corresponda. Claro, pero la salida será en otro sitio. Podría la salida según sea antiguo, pero vamos, lo normal... Pero últimamente no lo están haciendo así, porque están haciendo salidas en sitios distintos de las llegadas desde hace alguna temporada. Ha sido 180 kilómetros, creo que eran. O sea que... Entonces, hombre, lo que está claro es lo que decía Antonio. Es decir, una llegada no tiene nada que ver con una salida. Es decir, la llegada es de una repercusión nacional e internacional importante. Y luego también es muy importante el tipo de corredor que haya en la vuelta ese año. Y con respecto a lo que decía Antonio de que en septiembre parece que pierde un poco la vuelta, yo lo que creo es que la engulle el fútbol. Es decir, es que justo es cuando empieza la liga. Y entonces le hace... es complicado porque la resonancia de los medios de comunicación, sabes tú, que se vuelcan tanto con el fútbol. Y más este año que también está el europeo. Que es lo que pasa, que hay... Pero fíjate que es un detalle. Digo, como aficionado al ciclismo, yo seguidor del ciclismo, no veo ahora imágenes de la Vuelta a España como veía hace 20 años. Pero te pongo una cosa, lo he dicho del fútbol. Cuando era en abril, había vueltas a España que coincidían con el final de la liga, es decir, con todo el apogeo, toda la emoción y todo el interés de la liga. Pero ahora no sé por qué, o estamos en frío o hemos perdido afición a la Vuelta a España. El Tour hay que reconocer. Es que tiene varios problemas la Vuelta en estas alturas de la temporada. Es decir, aparte de que se mete con el fútbol y demás, es que en el ciclismo está terminando la temporada. Es que dentro de cuando termine la Vuelta, la semana siguiente es el Mundial. Y hay corredores, por ejemplo, como los Schleck estos, que son del nivel máximo, el Andy Schleck, este es uno de los mejores que hay actualmente en el mundo, que se ha retirado. Y aún esta semana que viene se van a retirar algunos, porque han venido a preparar el Mundial exclusivamente. Entonces la competitividad es menor también. Y por ejemplo, pues no estar algunos corredores importantes, pues hace que pierda un poquito de resonancia. Lo que pasa es que, bueno, está Valverde, que a nivel nacional es también un corredor de primera índole internacional, ¿no? Entonces, ahora es que no sabemos ninguno ni cuál es la sintonía de la Vuelta. La verdad es que es de azul, es que antes, y negro. Sí, señor, me estoy volviendo loco. Ese es un síntoma de que no tiene tanto seguimiento ahora la Vuelta a España como en aquellos años. Pero también estuvo Gloria Estefan y hubo muchos cantantes así. Y Miami Sound Machine. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, ¿estáis de acuerdo entonces todos en que sería mucho mejor, más repercusión si fuese una llegada? Hombre, sin duda, una llegada sin lugar a dudas. Yo lo que creo es que ahora que el ayuntamiento ha conseguido que por medio de la diputación le ha asignado una etapa, va a ser salida o llegada, yo pienso que el ayuntamiento ahora sí que podría volcarse en que sea llegada, aunque tuviera que colaborar algo. Por ejemplo, si antes valía 120.000 o 150.000 o 200.000 euros, que la puede valer una llegada de la Vuelta, pues a lo mejor colaborando un poquito, pues decir, no, yo quiero la llegada, aunque me cueste 50 o 60.000 X euros, porque es que merece la pena. Es decir, al margen de lo que puede suponer una llegada en cuanto al colapso que puede tener la ciudad, porque la salida es un momento y ya está, pero la llegada, Orihuela, estaría cerrada todo el día. Eso es lo de menos, porque al final es... cambio merece la pena. Pero sí, aparte de, claro, de la gente de fuera que vendría. Y te viene muchísima gente, claro que y, sí. Y el gasto que dejarían, o sea que. Bueno, porque, pues en su momento, creo, y estaréis de acuerdo con lo que voy a decir, nadie entendimos cuando el equipo de gobierno rechazó esa moción del Partido Socialista, en el sentido de que pensábamos que efectivamente podía ser un buen espejo para Orihuela, pero ahora está claro que el motivo era evidente, y tengo que reconocer, y lo he dicho antes, que ha sido una muy buena gestión. O sea, se rechazó esa moción, pero es que por otro lado ha trabajado el equipo de gobierno en conseguirlo gratis. Se rechazó no por nada, porque así también lo ha explicado el concejal, no lo hemos escuchado, pero lo ha explicado así, se rechazó precisamente porque en esa moción se pedía que pagase el ayuntamiento lo que costaba. Entonces, como el ayuntamiento, el equipo de gobierno pensaba que podía conseguirlo gratis, como así ha sido, pues evidentemente rechazó esa moción. Bueno, no sé qué pasa por ahí con un pitido. Bueno, antes teníamos un cencerro, y ahora Alberto, pero si Alberto no está haciendo pues nada. Pues algún micro por ahí está acoplado, porque aquí no es. Yo no estoy ni tocando ni haciendo. Aquí estamos bien, ¿eh? Aquí estamos de maravilla. Sí. Vamos a ver. Sí. Pasa la copa, Tony. Bueno, igual, para lo que queda ya. Para lo que queda en el convento, ¿verdad? Pues sí, porque ¿qué vas a hacerte dentro? Un pito dentro. Quedan 2 minutos. Bien, pues vamos a empezar a despedirnos. Menos 5 segundos. A despedirnos. Sí, porque aquí se tarda. Bueno, antes recordar que el Orihuela tiene el domingo un partido importante en Los Arcos. Es decir, aún estamos en pretemporada. Tú no has dicho que va a empatar. El equipito parece que va a mejor, y sobre todo que hay aún que tener en cuenta que el equipo aún le falta mucha tela por cortar. Que mañana también juega el Sporting Orihuela con el primer trofeo Miguel Hernández. Sí, aquí, es por la tarde, ¿no? En Orihuela. El Palmeral a las 5:30 de la tarde. Con la fresca. Contra el Intanco de Elche. Intanco, sí. Pedro Pagan, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Alberto, con sus hijos, muchas gracias. Gracias a vosotros y hasta dentro de 2 semanas. Gracias también a Antonio Sala. Hasta la próxima también, si no surge nada. A pesar de la selectividad. Que seguro que surgirá algún coro, algo. Lo que surgirá será la semifinal de la Copa Davis, ya lo digo. Siempre hay algo, siempre hay algo. Como interesante, igual me lo pienso. Siempre hay algo. Bueno, pero ¿has aprobado la selectividad? Ah, yo estupendamente. Yo la probé hace exactamente 26 años ya, como pasa el tiempo. Como un campeón, como un campeón. Podemos ir adivinando tu edad, eso no te dejes. Bueno, ya lo he dicho muchas veces. Aún te gana Emilio. Sí, hombre, ¿dónde va a parar? Por poco, pero sí. Sí, muchas gracias, Pedro. A tu servicio. Emilio, muchas gracias. No hay de qué, es un placer. Dale un saludo muy. Y recuerda a la señora. Mujer, sí, sí. A la señora. Dile que hemos preguntado todos. Que hemos preguntado todos por ella ya y por Tino. Y que por mí no preguntan y me ha hecho una palabra fea. No, si la dices de todas maneras. Bueno, Tony. Bueno, vale, hasta la semana que viene. Hay que decir que Tony está enfermo, que tenía 38 y medio de fiebre. Menos mal que está el cristal aquí. Sí. No acercados a ese micrófono, por favor. No, que vamos a checarnos. Gripe A. Nos quedan 10 segundos. Adiós, pues, amigos. Adiós, Tony. 10 segundos a nosotros, a ti 2 meses. Buen fin de semana a todos y hasta el lunes. Hasta luego.